¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por estar ahí y a continuación os comento por dónde nos podéis escuchar. En directo, por streaming, a través de nuestra web www.radiotopo.org y en el dial 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Lo repetimos los martes de 10:30 a 11:30 y los miércoles de 7 a 8 por la mañana. Y lo podéis escuchar cuando os apetezca, mejor os venga y queráis, en las plataformas donde subimos todos los programas. En nuestra web, en iVoox, en las cuentas de Facebook, con la Casa en la Mochila y la de Radio Topo. Y en Twitter, @ Casa en la Mochila y @ Radio Topo. En el programa de hoy quiero expresar mi opinión sobre cómo se utilizan ciertas campañas, como puede ser el recuento de personas sin hogar. Es mi opinión, de la cual siempre soy el responsable. A continuación está con nosotras y nosotros, vamos a intentarlo, porque a lo mejor nos falla la conexión, Ibrahim Abiad, presidente de la Casa Palestina de Zaragoza, que desde el exilio forzoso está viendo cómo su pueblo y su familia están sufriendo la barbaridad y genocidio del pueblo palestino. Todo esto lo acompañamos de música y será nuestro programa 427 Con la Casa en la Mochila. Comenzamos. Como dije antes, voy a dar mi opinión sobre estas campañas de marketing, como puede ser el reencuentro de personas sin hogar, que se llevó a cabo el pasado martes en Zaragoza. Partiendo de la base de que no es una crítica ni a voluntarias ni voluntarios, ni a trabajadores ni trabajadoras de las entidades, que alguno o alguna hacen bastante bien su trabajo y otras y otros no tanto. Este año se hizo a través del Ayuntamiento de Zaragoza con la ayuda de Cruz Roja y unos voluntarios y voluntarias, fuera de campañas de marketing, con este tema que hacen organizaciones y administraciones, me gustaría se presentaran soluciones para erradicar el sinhogarismo. Digo campañas de marketing porque es una hipocresía lo que pude leer el otro día en un periódico amigo del ayuntamiento, y no culpo a quienes hacían esas entrevistas, pues eran voluntarias. De sobra saben, porque está en la calle y leyendo la crónica me pareció de muy hipócrita sacar a Micaela, una persona sin hogar. Amigas y amigos oyentes, ¿sabéis por qué está en la calle? Micaela es una mujer con un problema de movilidad debido... Bueno, me parece que tenemos un problema de aquí de conexión, hay un ruido brutal, no sé qué sucede, a ver qué pasa, pues a ver si lo soluciona. Pues no sé qué puede ocurrir. Como digo, Micaela es una mujer con un problema de movilidad debido a un accidente que tuvo hace unos años con un coche. Aparte tiene un problema mental, la cual no responde a las normas de convivencia como responderíamos cualquiera de nosotras. Ella necesita otro tipo de seguimiento. Estuvo un tiempo en el albergue, luego la trasladaron a casa abierta de mujeres, un recurso de baja exigencia que no se contempla la expulsión definitiva. Y este recurso está gestionado por la Obra Social del Carmen y el albergue municipal. Fue expulsada de ese servicio sin buscar ninguna otra alternativa. El ayuntamiento tiene un programa, se llama Primera Oportunidad. ¿Y por qué no la incluyeron en ese programa? Micaela es autónoma, solo necesita una vivienda, un apartamento para ella, y sería suficiente para esta mujer y no estar en la calle. Dirán, es que no hay pisos para todas ni todos. Ya, pero sí hay para quienes les parece. Porque aquí también hay favoritismos. En la pobreza tampoco se trata a todas y todos por igual. A Micaela la utilizaron como campaña de marketing cuando hace 2 años los hizo. El pasado mes se abrió Casa Abierta de Mujeres. Salió en periódicos y televisión de Aragón para luego ponerla en la calle. Podría contar muchos más casos que están en la calle, porque quienes deben poner los medios económicos preventivos con políticas sociales no lo hacen. Para la gente que desconoce cómo funciona todo esto y no lo puedan entender, te dicen hay comedores, albergues, etcétera, etcétera, pero desconocen todo lo que hay detrás. Por ejemplo, en el albergue te dan un máximo de 6 días. Por circunstancias, alguno o alguna, se lo amplían, pero a la demás gente a los 6 días se van a la calle. ¿Quién tiene la culpa de que esta gente esté en la calle? Hay campañas que se hacen para personas sin hogar. Casi todas van financiadas por dinero público y entidades bancarias, donde lavan su imagen. ¿No es una hipocresía el hacer campañas de marketing cuando son quienes más impedimentos y trabas ponen y los ponen en la calle? Los bancos o cajas a través de sus fundaciones dan mucho dinero para programas y entidades que trabajan, entre comillas, para personas sin hogar. A mí me parece perfecto si ese dinero repercutiese en el bienestar y erradicación del sinhogarismo. Pero ¿no es un contrasentido dar esas donaciones y después ser quienes ponen por desahucios a familias que están pasando situaciones muy complicadas? Y también pongan arquitectura hostil en sus cajeros para que no puedan pernoctar en ella las personas sin hogar. Lo mismo hacen las administraciones. Separan con un reposabrazo los bancos en parques para no se puedan recostar en ellos. Y cortan el agua de algunas fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ocurre lo mismo con organizaciones que perciben una buena cantidad de dinero para trabajar y ayudar, entre comillas, a las personas sin hogar. ¿Qué hacen con las viviendas y propiedades heredadas la administración cuando alguien fallece y no tiene familia que dejar la herencia? ¿Las destinan a vivienda social? No, no lo hacen. Se los queda a la administración y los sacan a subasta. Las organizaciones que trabajan para el sinhogarismo hacen 3/4 de lo mismo. Reciben suculentas donaciones para ayudar a los más y más vulnerables, pero las utilizan para lo que creen conveniente. En mi opinión, lo que se debe hacer para comenzar a erradicar la pobreza es más métodos housing first. Para nuestras y nuestros oyentes que no lo sepan, es una metodología que consiste en proporcionar una vivienda a las personas sin hogar desde el primer momento y a partir de ahí ofrecerles apoyo para recuperar su autonomía. Este enfoque se centra en las necesidades y fortalezas de las personas y la transformación del sistema de atención. Es necesario para pasar de la atención en grandes centros y albergues a la atención en viviendas en comunidad. Los albergues y centros de acogida permiten la supervivencia, pero no garantizan la recuperación de las personas. El sinhogarismo es un problema complejo. Requiere de la implementación de políticas públicas que aborden las causas estructurales del problema, así como la transformación del sistema de atención y la implementación de metodologías innovadoras como Housing First. ¿Se puede erradicar el sinhogarismo? En mi opinión, sí. ¿Se quiere erradicar? Lo dudo. porque lo he dicho muchas veces, es un gran negocio y vive mucha gente muy bien de ello. Ahora vamos con un poquito de música y a continuación a ver si podemos contactar con Ibrahim. En abril de 2002, unos 300 palestinos se refugiaron en los ataques israelíes en la Basílica de la Natividad de Belén. Tras 39 días de encierro, la Unión Europea pactó con el gobierno de Israel y la Autoridad Nacional Palestina una solución para poner fin al asedio. 26 palestinos fueron desterrados a la Franja de Gaza y 13 a distintos países europeos. Dos de ellos, Ibrahim Abiat y Aziz Abayat, recalaron en Zaragoza. El acuerdo era que transcurrido un año podrían volver a sus casas. 21 años después continúa viviendo en Zaragoza. Aunque en principio estuvo unos meses por Soria, pero creo no haberme equivocado en esta presentación. Y está con nosotros el presidente de la Casa Palestina de Zaragoza. Buenas tardes, Ibrahim. Buenas tardes, compañero. Me acompaña en el estudio para esta entrevista el compañero Javier Pérez. Buenas tardes. Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas, Javier. Encantado, Ibrahim. Bueno, igualmente, hombre. Ibrahim. Cuéntanos cómo fue tu llegada ya hace 21 años a Zaragoza desde Palestina. Pues como bien has dicho, Pepe, el tema del asedio de la Basílica de la Natividad y cómo terminó con un acuerdo de la Unión Europea y prácticamente Israel, porque en su momento la autoridad palestina fue bombardeada todas sus sedes y Arafat estuvo asediado. Prácticamente la autoridad palestina no estuvo y no intervino en el acuerdo. Es solamente una aclaración de lo que has dicho y lo demás, perfecto. Estuvimos cerca de 250 personas asediados, más casi entre 40 y 50 personalidades, digamos, de la gente religiosa, curas y monjas que estaban residían prácticamente en la Basílica de la Natividad. Estuvimos alrededor de 300 personas. Empezó el asedio a principios de abril y terminó el día que salimos de la Basílica, el 10 de mayo del 2002. Intervino, claro, el representante de la Unión Europea entonces en la zona, que era Miguel Ángel Moratinos, y otro político inglés que estuvieron allí confirmando y dándonos garantías de que esto solamente se trata de calmar las cosas y en un año podéis regresar a vuestros hogares y a vuestras familias. Algo que no ocurrió y como bien has dicho llevamos 21 años, en mayo pasado cumplí 21 años en España sin poder regresar, sin poder tener ningún contacto físico con mis amigos, con mis familiares. Y entre otros, pues muchísima gente en este tiempo ha fallecido, pero mi madre en el 2016 falleció y no podemos hacer nada para ni siquiera acercarnos a Jordania, que viví. Y fue todo, pues no hubo un permiso para que llegase yo a Jordania y a saludar a mis hermanas y mis hermanos, ¿no? Ajá. Y eso en una situación un poco especial, para no decir otra cosa, que en la cual tú no puedes trabajar, no puedes salir de España, entre otras. Y hemos aceptado todas las condiciones que nos han puesto, porque realmente lo que queríamos es que la otra parte cumpliese, digamos, la promesa de que sí, que nos garantían en nuestro regreso, y era solamente un sacrificio nuestro, porque realmente toda la ciudad de Belén estaba bajo toque de queda, la gente no podía salir. Y se pueden imaginar ahí las necesidades de todo un pueblo, ¿sabes? Niños y mayores, enfermos, gente que estaba castigada, no podía salir a la calle, no podían hacer nada, y entonces era más una presión interna, digamos, para que prácticamente encontrar una solución, porque toda la población de Belén estaba sufriendo también lo que es el asedio de la Basílica de la Natividad. Hola, Ibrahim. Buenas tardes otra vez. Antes que nada, sí me gustaría destacar una cosa, y esto lo digo para nuestras y nuestros oyentes. Efectivamente, además, os recuerdo aquel asedio, y efectivamente, como bien has dicho, Yasser Arafat por aquella época también estaba asediado en la sede en Ramallah, si no recuerdo mal. Correcto. E incluso haciendo huelga de hambre, si no recuerdo mal, por aquella época Yasser Arafat también. Por lo menos estaba en aquella época bastante enfermo, si mi memoria no me falla. Pero lo que has comentado de refugiaros en la Basílica de la Natividad de Belén es la diversidad que tiene el pueblo palestino, porque desgraciadamente, y esto sí tengo que decirlo, ni todo el pueblo palestino es Hamás, ni lo que pueda representar o el ideal religioso que pueda tener Hamás, ni encasillar a todo el pueblo palestino como si fuese, digamos, militantes uniforme. No, ya no solo militantes de Hamás, sino incluso tiene una diversidad religiosa inmensa, porque dentro del pueblo palestino hay cristianos, hay coptos, hay musulmanes, obviamente, hay gente laica también, que esto tampoco se dice, que hay gente que, desde el respeto a las religiones, pues bueno, pues también lógicamente expresan su derecho a no creer, o digamos, o a ser agnósticos totalmente, también. Totalmente. Esto tiene que saberlo la gente. Estamos yendo a un reduccionismo tal que nos pensamos que el pueblo palestino defiende un integrismo religioso, y no. El pueblo palestino está luchando por su libertad como nación, como Estado. Correcto. Independientemente de la variedad pluricultural y plurireligiosa que tiene el conjunto de la nación palestina. Cierto. Es la imagen que intentamos, compañero, intentamos aquí en nuestra sociedad cambiar estas imágenes típicos de todo el mundo árabe. Incluso vamos más allá del mundo árabe, toda la gente que es morena, y se olvidan de que el cristianismo, por ejemplo, nació en Palestina. Exactamente. La gente religiosa tiene y apoya a Israel, me refiero a la gente católica y gente cristiana que apoya a Israel, tiene que saber que está apoyando en este sentido. Jesús era el primer palestino. Te quiero decir que dónde está que ojalá hubiera, pero vemos que el mundo cristiano no se fija en Gaza, olvídate de Belén, que fueron bombardeados iglesias y fueron bombardeados centros cristianos de la población cristiana gazita. Exacto. Entonces, hubo un bombardeo en iglesias, si no recuerdo, estos últimos días, que estaba refugiado un montón de gente palestina, además, un montón de civiles palestinos. Cierto es, y la comunidad cristiana palestina ha perdido varios, no sé exactamente el número, pero varias víctimas de los bombardeos fueron también cristianos palestinos, que esto, la mayoría de la clase religiosa o de la gente religiosa no lo ve. No sé por qué el caso de Palestina, por ejemplo, y de Belén, que además cuando llegué yo a esta tierra veía el Belén en todas las casas, en épocas de Navidades, en estas épocas del año, empieza la gente pues colocar el Belén en su casa, en la Plaza del Pilar hacen un Belén grande, y pensaba yo que sabían de qué Belén se trata. O en Jerusalén, claro. Pocos pueden ubicar a Palestina o decirle Belén dónde está. Pocos saben decirte. Incluso yo me he encontrado con unas respuestas como, por ejemplo, en México. Belén, digo, bueno, pues no, estamos aquí mucho más cerca. Estamos en la otra orilla del Mediterráneo. Esta aclaración yo creo que era muy importante, Ibrahim, para que la gente entienda que reducir Palestina a un grupo concreto es, como dijo Pablo Híjar hace dos semanas, además, que la gente usa esto del antisemitismo como si estuvieses en contra del pueblo judío, y resulta que los palestinos también son un pueblo semita, que utiliza una lengua semita, y por lo tanto también es antisemitismo ir en contra del pueblo palestino. Del pueblo palestino. Evidentemente. Cogiendo el mismo balance que ellos utilizan. O la misma medida que ellos utilizan, si el semitismo realmente es un término lingüístico que no tiene nada que ver con la religión. Exacto. O con la raza, es un término lingüístico. Se han apropiado del término y solo evata de los sionistas, porque hay muchísimos judíos que también, eso la gente no lo sabe, que están a favor del pueblo palestino y su lucha. Y están hay unos colectivos de judíos antisionistas que están ahí intentando también alzar la voz y que la gente no se confunda con el tema de Israel, que piensan que es el que representa a los judíos. Y hay un montón, y en Estados Unidos los últimos días hemos visto la cantidad de judíos que estuvieron llenando las calles en protesta a lo que está sufriendo nuestro pueblo. Porque la religión judía en sí misma no es sionista. El sionismo es una corriente política que no define la religión judía. Es un concepto totalmente político, del que se han apropiado gente en Israel, gente religiosa también de Israel, para construir una especie de nación o de hogar, o llámalo como quieras, expulsando a los habitantes originarios. Porque te iba a preguntar, por ejemplo, Ibrahim, yo he escuchado ayer al Ministerio, es que ya no se cortan un pelo, el Ministerio de Agricultura de Israel decir que va a haber una nueva Nakba, pero así, tal cual, con esos términos. ¿Cómo han llegado a esta paranoia? Porque que un ministro diga esto, que va a haber una nueva Nakba, es decir, un exilio masivo de palestinos fuera de su tierra, ¿en qué punto estamos? Estamos, primero hay que saber la formación o el gobierno israelí de qué corrientes políticas está construido y está formado. Netanyahu, todos los que saben y más o menos siguen el tema, estaba sufriendo una oleada de protestas internas. Totalmente. Eran todos los sábados durante meses manifestaciones multitudinarias que le pedían la dimisión porque es un corrupto ante la sociedad, digamos, si cabe llamar la sociedad israelí, ¿no? Estaba en una situación muy delicada y por eso se ha echado él de derechas, pero se ha echado a la extrema derecha fascista declarada, o sea, son fascistas, gente racista, pero lo dicen en público, lo dicen en televisión, lo dicen en todos sitios. Y eso también es un tema muy importante que mencionar y que destacar. Porque la gente aquí sí sabe perfectamente de qué, cómo, de qué está formado el, o cómo está formado el gobierno de Israel, muchísima gente le daría incluso ganas de vomitar, ¿sabes? Antes de apoyar gente de este, de este, de esta manera, que llaman a matar a los bebés en las tripas de sus madres embarazadas. Porque según ellos, incluso si disparas a una mujer embarazada, intenta alcanzar el feto. Y lo dicen públicamente. Gente que sabe, estos días ha salido cómo maltratan a los detenidos palestinos, cómo matan a los presos palestinos. Esto no está saliendo de ninguna manera, no está saliendo a la luz. La gente realmente sí se informa y sabe más o menos de qué se trata. Estoy seguro de que la muchísima gente que ahora mismo nos tiene manía, no sé por qué, simplemente por sus signas políticas, odian a un pueblo que realmente no ha hecho nada malo a ninguno en el mundo, nunca ocupó otro pueblo, nunca hizo daño a ningún pueblo, y nos odian sin ni siquiera haber conocido al pueblo palestino o haber tenido un contacto con el pueblo palestino. Esa gente, da igual su ideología. Eso, Ibrahim, es uno de los problemas, la desinformación, porque sufrís un asedio mediático que va contra vosotros. Y la desinformación que hay, eso quizás también sea pues lo que ocurre en mucha gente. Sí, no te entendí. Digo que el asedio mediático que va en contra vosotros, que es lo que estábamos diciendo, y la desinformación que hay, eso corre en contra de vosotros. Claro, claro que eso está justificando lo que estamos viendo estos días, una limpieza étnica, y que la gente, pues, por el miedo a la islamofobia y por el racismo en general, nos ponen en el saco de los musulmanes y los fanáticos. Cuando el compañero Javier ha dicho, y está bien dicho, jamás, es un movimiento además joven. O sea, la lucha palestina tiene 100 años y jamás, desde que el inicio de jamás, son 30 años apenas. Entonces, quieren tachar un siglo de resistencia y de reclamos y de denuncias, por lo que un grupo joven, el Partido Comunista, por ejemplo, palestino, es de los más antiguos, yo creo, que incluso del mundo. Tenemos gente, pues partidos, en su mayoría son laicos, que no se apropian de ninguna religión, ni, ¿sabes?, para intentar, como los partidos religiosos que utilizan realmente la religión para conseguir más votos. No es para otra cosa. Y intentan jugar con el sentimiento religioso de muchísima gente, y es algo que funciona, y estamos viendo incluso en Europa está funcionando. Como hacen en Israel, efectivamente. Exactamente igual. Ibrahim, es que además has dado en el clavo. Es decir, esto está produciéndose una polarización de sentimientos religiosos que lo que lleva es al sufrimiento de todos los civiles palestinos actualmente en la Franja de Gaza, pero también se están produciendo ahora mismo también ataques en la propia Cisjordania. A mí hay una cosa que te voy a reconocer, Ibrahim, que me da un poco de pena, y es que al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, parece que nadie le hace caso, que no está pintando nada en la solución de este problema. Y es un hombre de paz, porque ha demostrado que es un hombre de paz, que en los 20 años que lleva como presidente de la Autoridad Nacional Palestina, por supuesto defiende que Palestina tiene derecho a ser un Estado propio, con sus fronteras delimitadas y con unas condiciones de seguridad, pero es como si en este tablero de repente no pintase nada. O al menos sí, es la impresión que me parece. Exactamente, es la impresión y es lo que nos llega aquí. Y eso es lo que quieren hacer, porque el paso siguiente, después de terminar con Gaza, es el plan que tienen, es expulsar a toda la población palestina en Cisjordania, que será más fácil porque son poblaciones rodeadas de un muro de 8 a 12 metros de altura. y la tarea suya va a ser mucho más fácil con cometer dos, tres masacres y a la gente se va por su propia pie, y porque la gente y el pueblo palestino no es menos, amamos a la vida y queremos vivir y queremos paz y queremos tener un estado como el resto del mundo. Como el resto de pueblos del mundo también tenemos el derecho a tener nuestra soberanía nacional y nuestra independencia y todo lo que es común, ¿no? No estamos reclamando eso. Y respecto al presidente palestino Mahmoud Abbas, Mahmoud Abbas y Arafat y toda la, digamos, la primera línea de los luchadores que han sacrificado todo lo que podían por la causa palestina y han demostrado que existía un pueblo palestino, porque no tenemos que olvidar que la propaganda sionista al principio decía que Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra y nos querían quitar nuestra entidad. La lucha que hubo en los años 60 y en los años 70 incluso llegó a Europa aquí es para denunciar eso y decir que no, que el pueblo palestino existe y siempre ha existido. Entonces, la tarea de estos primeros luchadores que han hecho la entidad, realmente han creado la entidad palestina, a pesar de que incluso regímenes árabes han favorecido a borrar, digamos, la entidad palestina, y se querían apropiarse también de la decisión palestina, muchos países árabes que nos rodean, y incluso más lejos de los que están ahí en frontera con Palestina. Todo el mundo se quería aprovechar del caso palestino para decir que yo hablo en el nombre de los palestinos. El régimen sirio lo ha hecho, en Jordania, en la monarquía jordana lo ha hecho, en Egipto, en Egipto es el que menos, pero realmente incluso llegó el presidente libio en un tiempo que quiso representar todas las luchas y todo eso. Esa gente, cuando atendió la mano para hacer una paz, pensando realmente que queremos paz, y dejaron la autoridad palestina o los primeros luchadores, que estos no han caído del cielo, esa gente tiene historia de resistencia, tiene historia larga de muchos años. Estuvieron perseguidos, han matado a muchos de sus compañeros en aquellos tiempos, incluso llegaron a matar en Europa y mataron en Túnez y en muchos sitios, en Chipre y en muchos países que ahora estaban persiguiendo todos los palestinos, incluso no solamente los luchadores o la gente que está ahí con la lucha, sino escritores palestinos, pensadores palestinos han sido víctimas del Mossad en muchos sitios. Lo que quiero decir, y a ver si con esto puedo explicar algo, ahora mismo la autoridad palestina para nosotros representa la entidad palestina. Ahora tenemos un pasaporte desde el 93, desde los acuerdos de Oslo, y tenemos un DNI palestino. Y dejamos de utilizar los pasaportes que teníamos la obligación, en caso de cualquier palestino que quiera viajar, tenía que recorrer a los servicios secretos. Si, por ejemplo, vivía en Cisjordania, tenía que recorrer a Jordania y a los servicios secretos y a ver si, después de humillarte, te pueden dar el documento. Y los de Gaza tenían que buscar su residencia o su pasaporte de Egipto. Ahora mismo tenemos algo, porque hemos realmente pensamos en algún momento que se puede hacer, lograr una paz, porque realmente nos conformamos con muy poco. Y la autoridad palestina, cuando atendió la mano para hacer una paz, lo hacía en Siria, de una manera, o sea, no solamente así. Y pensamos que con dejar la lucha armada, o por lo menos yo lo digo, y es mi postura personal, digamos, lo hemos puesto en pausa, porque es un derecho internacional que nos da la legislación internacional y la legalidad internacional nos otorga como pueblo que sufre una ocupación a defenderse y a luchar y a resistir contra la fuerza ocupante. Por lo tanto, no podemos decir que hemos dejado la lucha armada, porque no es así, no es cierto. La lucha armada siempre está en la mesa, pero también como pueblo tenemos que elegir los medios y saber qué medio y qué, en qué tiempo hay que utilizar cada cosa. Entonces, lo que te quiero decir, solamente la autoridad palestina para nosotros significa que los nuestros hijos, o ahora los que ves que están luchando en Gaza, estos han estudiado el sistema educativo palestino. Por primera vez en la historia tenemos en nuestro sistema educativo, tenemos en nuestros libros, ponemos a nuestros luchadores, enseñamos a nuestros hijos que Palestina es Palestina, el mapa de Palestina es lo único. No podemos aceptar lo que, por ejemplo, nos han dado unas ciudades que están controladas, unas poblaciones palestinas. No, Palestina en el sistema educativo palestino es todo lo que es vemos en el mapa, porque no es así. Palestina es así, fue invadida por manadas de colonos y de gente que venía de todas partes del mundo para echar los ciudadanos y los civiles palestinos que estaban desarmados. No había, porque entonces Gran Bretaña es el que manejaba la zona, o era dominio británico, ¿no? Palestina, como Jordania, como Irak, como todo en ese tiempo. Lo que quiero decir que a veces es muy fácil criticar a la autoridad palestina. La autoridad palestina montó dos veces levantamiento armado. En el 96, si vuelves a las noticias, La segunda intifada. No, antes. La segunda intifada empezó en el 2000. Ah, sí, pero la en primera. En el 96, sí, correcto, que tenía la autoridad palestina apenas 2 años en el territorio palestino, empezaron a hacer un túnel enorme, un túnel debajo de la mezquita de Al-Aqsa, inaugurado por Sharon. Esto en el 96. Y era una denuncia para avisar al mundo árabe musulmán, digamos, o cristiano, porque también afecta a toda la zona y está ahí también el Santo Sepulcro al lado. Estos túneles, porque ponen en peligro la constructura de estos sitios sagrados. Y estuvo ahí un levantamiento casi de unos 3-4 días, que hubo, o sea, muchas bajas de nuestra parte, de los, digamos, oficiales de la autoridad palestina y también del ejército israelí. Y en el 2000 empezó la intifada, también lo llevó, digamos, gente de la autoridad palestina, y hemos visto cómo terminó Arafat y hemos visto cómo la mayoría de los líderes del Fatah y la OLP terminaron o asesinados o detenidos. Nos han reducido todo lo que se iba construyendo la autoridad palestina en escombros en poco tiempo. Y yo pues esta época la viví y lo sé que es. Nadie nos puede decir que no, la autoridad palestina no ha hecho nada. No, la autoridad palestina, con los 4 Kalashnikov que tiene, y no tenemos, teniendo en cuenta que no tenemos ni fábricas de armas, ni tenemos munición, y si tienes unas balas, eso es lo que tienes, no hay repuesto. Entonces, ¿cómo entre garantizar una seguridad para que el pueblo palestino pueda estar en su tierra y resistir estas condiciones inhumanas? Por lo menos merece estar, vivir en paz y tener una seguridad social, ¿sabes? Estos deberes son importantes también para mantener la entidad del pueblo palestino, y no volvemos como tribus, ¿sabes? Uh-huh. Y cada uno con la fuerza que tiene. No, el pueblo palestino tiene una entidad y tenemos que mantener esa entidad. Es mi opinión personal. Y si la autoridad palestina tiene la posibilidad de hacer algo, hubiera hecho seguramente. La autoridad palestina sabe perfectamente que ahora las poblaciones están rodeadas del muro, que son... O sea, una ciudad y un pueblo no pueden ayudarse. O sea, no hay conexión entre la ciudad, por ejemplo, de Belén, y los pueblos que rodean a la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad está rodeada por el muro. Entonces, ahí no hay mucha posibilidad de resistir y aguantar, porque la gente muere, como están muriendo ahora de hambre en la Franja de Gaza, ¿sabes? Y eso... que en la Franja de Gaza tienen contacto, digamos, tienen frontera con Egipto. Pero el caso de Palestina es que entre las poblaciones palestinas y la frontera jordana hay muros y hay zonas como están militarizadas, que no nadie puede construir ahí, kilómetros y kilómetros. Entonces, si queremos ser justos y queremos analizar la situación, no podemos poner la autoridad palestina como culpable en estos masacres, o puede hacer algo y no hace. La autoridad palestina está denunciando esto en todos los organismos internacionales, y estamos ahora en casi todos los organismos internacionales, y desde el 2012 tenemos nuestra bandera ondeando en Naciones Unidas con las otras naciones, ¿sabes? Todo esto, si lo vamos a tirar y vamos a volver a derribar lo que tenemos y perder lo que tenemos, imagínate que vamos a volver a estudiar los pirámides de Egipto en Gaza y las familias faraónicas, en vez de estudiar sobre Mahmoud Darwish, sobre los poetas y los luchadores palestinos. Mahmoud tenemos Darwish, que volver a tener, a buscar pasaportes de los países árabes. Y eso no es fácil, no es fácil. Para nosotros también es una humillación. Yo, cuando te vas allí y te tratan así, y si le das pena te puede dar un pasaporte, ¿sabes? Esas situaciones, somos un pueblo digno y realmente tenemos que garantizar esa dignidad, que no podemos perder esa dignidad como pueblo y volvernos como tribus o ¿sabes? Hace falta para una sociedad que haya policías, que haya gente que garantiza el orden en las ciudades, para que haya comercios y haya gente que pueda invertir. Sin seguridad en las calles no pueden invertir. Si tu idea es que tu pueblo, dentro de lo que cabe, dentro de esas condiciones, darle, ¿sabes?, darle pues todo lo que puede necesitar un pueblo y garantizar eso, educación, sanidad, esas cosas son fundamentales si queremos mantener a nuestro pueblo ahí y nos vaya saliendo buscando otros sitios para vivir. Bueno, y después de todo esto, Ibrahim, y de esta barbarie, estos ataques de Israel sobre Palestina, ¿en qué momento está la situación? ¿Lo que sabéis es por los medios de información o tenéis contacto con familiares? Pues, amigo, yo nunca habíamos visto, nunca habíamos vivido algo similar, porque Israel ahora mismo piensa que tiene el apoyo internacional en sus agresiones y en su guerra. Y antes de contar con este apoyo, también masacraba y también torturaba y también hacía todo lo que está haciendo ahora. Pero ahora lo vemos en una escala prácticamente no tiene precedentes. No, nunca habíamos visto que matan a la gente y luego lo humillan o se humillan encima de los palestinos o les machacan con los bulldozers. Si habéis visto un vídeo reciente, que, o sea, los bulldozers, que cada una como un edificio, aplastan los cuerpos y lo graban para mandarlo a su, ¿sabes?, a que estamos ahí aplastando a los palestinos. Que se permita que miles de niños se mueran de esta manera y nos venden luego derechos humanos, los que están vendiendo derechos humanos así y levantan la bandera de los derechos humanos, nadie va a tener, no tiene credibilidad esas consignas, que porque están viendo que un pueblo entero, con sus, como hemos dicho, religiosos o ateos, con muchísimos partidos políticos, con muchísimas ideologías, están considerados como Hamás, como militantes y como combatientes de Hamás. ¿En qué cabeza cabe esto? ¿Sabes? Yo creo que lo que está ocurriendo, pues yo, por ejemplo, de los deportados que has mencionado al principio, que fueron deportados a la franja de Gaza, dos sí. De ellos, estos días he podido hablar con dos de ellos. Uh-huh. Son luchadores, son gente que estaba acostumbrada a la guerra o está acostumbrada a este ambiente, y nada más tener una posibilidad de huir a Egipto, han llevado a sus hijos y han llevado. Mi amigo Jawad me dice que mis hijos ahora llevan casi una semana en Egipto y siguen mirándose encima. El levantarse temblando, me dice que se va a volver loco de la situación que tiene, que me dice ojalá me quedaba ahí y me hubiera muerto. Imagínate que uno piensa que la muerte puede ser mejor que la realidad que están viviendo. Se hablan del Nakba nueva o el catástrofe. Esto es muchas veces multiplicado por el Nakba del 48, porque estamos viendo casi 2 millones de personas, pero la mitad de la población está desplazada. Salen sin prácticamente llevar nada. Es un catástrofe humanitario sin precedentes, como he dicho, y esto cada día, cada minuto se empeora, y si no hacemos algo para pararlo, estamos ante una crisis humanitaria a nivel mundial, y estamos ante una limpieza étnica que se va a cometer en breve, porque en un mes que hayan destruido tanto y hayan matado, la guerra mundial había pasado algo así. Pero es impresionante, y contra gente que realmente el pueblo palestino no tiene ni un ejército, no tiene nada. El pueblo palestino tiene algún grupo, sí, de resistentes y tal. Pero estos, no tenemos que olvidar que la Franja de Gaza lleva 16 años bloqueada por tierra y aire y mar. O sea, la gente esa, los hospitales que están aguantando, es que estaban mal antes de la guerra. Estaban mal por el bloqueo injusto contra toda la población. Y todo el mundo lo veía. Y se lo han permitido a Israel. Sí, Ibrahim. No sé si hemos perdido la comunicación. Ibrahim, ¿estás por ahí? No, te escucho, sí. Sí. Bueno, los gobiernos parece que no están haciendo mucho, pero lo que es la sociedad sí que se está movilizando, y creo que debéis sentir el cariño y el apoyo. Creo que ayer en Londres hubo una manifestación brutal, y aquí, pues, como vemos y vamos observando, el apoyo que tenéis, sobre todo de la población y la sociedad, no consuela, pero sí creo que os, porque pues, estáis sufriendo muchísimo, pero sí que os tendréis que sentir apoyados por la sociedad. De verdad que sí. Estas muestras de cariño y de apoyo nos llenan de orgullo, la verdad, porque sabemos que por lo menos no todo el mundo está engañado, ¿sabes? No todo el mundo piensa como los medios de comunicación quieren, y es prácticamente lo único consuelo que tenemos, porque realmente es que llevamos un 36 días que la gente en Zaragoza y en Aragón, es que no hay un día de estos 36 días que no hayan hecho dos o tres actividades por Palestina a nivel de todo el territorio de la comunidad autónoma. Y entonces, cierto lo que dices, que estas muestras de cariño son muy importantes, y queremos seguir en este sentido, porque lo que nos viene encima después de parar la guerra es otra desgracia, y cómo se puede arreglar la situación y que la gente tenga casas para volver, sino si se instalan en el desierto de Sinaí, como el plan israelí, se trata de otra vez refugiados nuevos, que son la misma población de Gaza, es refugiada. El 70% de la población de Gaza, si no me equivoco, son refugiados y viven en campos de refugiados. Y ahora otra vez tienen que vivir la misma drama y la misma tragedia, pero hoy ante la mirada y la observación de todo el mundo. Nadie ahora dice, es que no me he enterado del 48. No, tienes en el 23 y estás viendo lo que ocurrió en el 48, pero en mucho más salvaje, y lo tenemos en nuestras televisiones, lo tenemos en nuestras redes sociales, en nuestros móviles, y lo tenemos ante nuestra nariz. La gente no puede ver esto y quedarse callada sin protestar, sin de hacer alguna denuncia, cualquier denuncia. Hay que denunciarlo. Esto, el pueblo palestino es un pueblo que lleva sufriendo años y años, y la gente lo sabe y lo ha vivido. No podemos ser los malos de la película en un mes. El cambio este lo tenemos que combatir, lo tenemos que llegar a todos los sitios e intentar, pues, transmitir la verdad a la gente, que no hemos agredido a nadie. Y es un derecho cuando tú estás encerrado en tu cárcel y sales y rompes esas rejas y esas barreras y esos muros y llegas a tú al que te encarcela, esto quién lo ve mal, ¿sabes? Y por qué está mal, porque estamos en una cárcel, Gaza es una cárcel, todo el mundo lo dice, y llegan a abrir y llegan a hacer un acto de resistencia. Y eso como si no podemos resistir, o como tenemos que aceptarlo, nos matan, nos roban nuestra tierra y nos derriban las casas, y tenemos que aceptarlo, no tenemos ningún derecho de denuncia. Esto es lo que la gente está confundida, y yo creo que nuestro deber es intentar pues aclarar las cosas y como ocasiones así con vosotros esperamos que pues nuestra voz llegue a más gente y que realmente tengan conciencia cuando quieren juzgar al pueblo palestino o lo que está ocurriendo. Eso es lo que intentamos desde este medio de comunicación y sobre todo desde esta radio y desde nuestro programa. Yo voy a ser breve porque creo que no nos queda ya mucho tiempo, Pepe. Voy a decir dos cosas. La primera es que soy de los que pienso, y lo pienso de verdad, que el pueblo palestino tiene bastantes cosas en común con el pueblo español, no solo en cuanto a cultura, que curiosamente tiene muchas similitudes, aunque a algunas personas le pueda parecer extraño, tiene muchas similitudes en cuanto a lo que es la cultura mediterránea. Me pasa lo mismo con el pueblo saharaui, que es otro conflicto olvidado y que por desgracia el Estado español ha abandonado completamente. Yo sí que quería, aparte, Ibrahim, que has dado un discurso fantástico y que has dejado muy claro que el pueblo palestino no se puede circunscribir a un único colectivo religioso o de lucha, sino que es plural, es diverso y sobre todo quiere una paz y quiere un Estado. Yo sí que quería recalcar que anteayer hubo por fin una reunión de la Liga Árabe y de la Conferencia Islámica para el Desarrollo. Es verdad que los países árabes nos han ayudado mucho precisamente a lo largo de vuestra historia, pero ¿cómo ves esta reunión para poder encontrar una solución a este sufrimiento? Me parece bien. ¿Me escuchas? ¿Me has escuchado, sí, Ibrahim? Sí, no sé si porque se va un poco, no sé si yo estoy un poco en un sitio, vale. Sí, pero sí te escucho, ahora te escucho. Vale. Sobre la Liga Árabe, solo te puedo decir una cosa, que no esperamos nada, que no tenemos ninguna esperanza en regímenes que fueron colocados por las fuerzas coloniales entonces Gran Bretaña y Francia, que han dividido todo Oriente Medio en el convenio Sykes-Picot o el acuerdo Sykes-Picot, dos ministros de Asuntos Exteriores de Inglaterra y Francia, han decidido sentarse en una mesa y dividir, y cada jefe de un tribu, toma, tienes tú esta monarquía, tienes tú esta cacho de tierra y monta tu país y tal. Nuestra zona era abierta a todo el mundo se sentía, si estás en Siria, sientes en Palestina, y los sirios en Palestina se sentían, era hasta que llegaron los ingleses y los franceses y nos han dividido. Y entonces todo lo que vino atrás, después de regímenes árabes y tal, sabemos perfectamente que son mandados y no tienen el coraje ni la... O sea, los que tenían algo de coraje ya se han ido y lo hemos visto. Y el resto de regímenes, pues ahora mismo es que hay muchos regímenes árabes que han normalizado relaciones con el estado de ocupación, tienen embajadas y muchas de esas cosas. Entonces... no esperamos nada y prácticamente es un gasto que han hecho, que podían mandar a la Franja de Gaza, mucho mejor que estar ahí haciendo el endio. Pues no lo has ha podido quedado, definir mejor. Ha quedado muy claro. No, eso es. Ha quedado muy claro y muchísimas gracias, Ibrahim. Gracias, compañeros, a vosotros. Viva la lucha del pueblo palestino. Viva Palestina libre. Muchísimas gracias, viva, muchísimas gracias. Bueno, decir que el próximo 16 de noviembre hay una huelga estudiantil en solidaridad con Palestina y la movilización de sanitarias con Palestina. La manifestación estudiantil será desde la Plaza San Francisco a las 12 horas y la concentración sanitarias con Palestina a las 11 en el Hospital Clínico Lozano de Blesa. Aquí también, pues, unos datos que han pasado, que son 10.328 personas residentes en Gaza han sido asesinadas, principalmente por los bombardeos, 2.450 personas se encuentran desaparecidas, presumiblemente bajo los escombros, 725.000 personas se encuentran refugiadas en 149 instalaciones en la UNRWA, me parece que se dice, ONU, de Gaza. 46 periodistas han sido asesinados en Gaza por el ejército israelí, 219 escuelas han sido destruidas por los bombardeos israelíes y más de 200.000 edificios de todo tipo destruidos por los bombardeos israelíes. 4.008 menores de edad, niños y niñas más adolescentes, han sido asesinados en Gaza, más 24.800 personas residentes en Gaza heridas por los ataques del ejército israelí. 92 trabajadores y trabajadoras de UNRWA han sido asesinados en Gaza, más 175 trabajadores y trabajadoras del sector sanitario también han sido asesinados. 16 hospitales fuera de servicio por los bombardeos o falta de suministro y 51 centros de salud fuera de servicio por bombardeos o falta de suministro. Como ven, estos datos son brutales. Pues ha llegado hasta aquí el programa de hoy y les emplazamos para la próxima semana. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.